moko taza laki na makokia kosala oyo nzambe kaka ndako kaki kosala yangwana azwili loba oyo zalaki nzambe pe asaleli yango nzoto oyo abota maki azalaki nzambe haleluya Eme la bi paye zaliyo Demanuetun samane sengo parce que nous célébrons le ressuscité haleluya Kambo non sonne comme sou Bona tina langaye Oh Yesu Yaya oko kisama kambo non sonne comme sou Bona tina langaye Oh Yesu Zambe monene ala tipo swaba moto Bona tina langaye Botani pena bibwele Bona tina langaye Oh Yesu L'avocat auprès du père Azangelo kwa koloba Bona tina langaye Oh Yesu Mokonzi amapinga babetie na basoda Bona tina langaye Balati si ekoti mzube Bona tina langaye Oh Yesu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Mwana na pate Mwongi na lukumu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Mwana na pate Mwongi ya balongi Sama kambo non sonne kulusu Bona tina langaye Oh Yesu Ondi mali waya somo ne kulusu Bona tina langaye Oh Yesu Mukeli na nyoso akomi musalia mabaya Bona tina langaye Si ene que el amo Bona tina langaye Oh Yesu Kino aganga ni kulusu Tute takompi Bona tina langaye Oh Yesu Eli eli la masabasha ni Yesu Ale lingo Bona tina langaye Mwana na pate Mwana na pate Mwana na pate Mwana na pate Paris.